apoyar el aumento a los jubilados que había sido sancionado y que fue vetado por el presidente Milei, y vamos a tener varias voces de representantes de CETERA. El día jueves estuvimos en la marcha conversando con la secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU y además es miembro de la CTA de las y los trabajadores en la Mesa Nacional. También conversamos sobre el presupuesto universitario y además una charla muy importante con el licenciado en economía, el profesor Rodolfo Pastore. Y vamos a tener en la nueva sección que inauguramos el miércoles pasado, Venciendo al Tiempo, la Fundación de CETERA con una integrante del Congreso de Huerta Grande donde se fundó la CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un ensus y mañana, compraste el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás. Hoy en el Día del Maestro, en primer lugar, saludo a todas las maestras y maestros, a las y a los docentes de todo el país, por su compromiso con la educación pública, por su compromiso con la enseñanza, por la defensa de la escuela pública, y en particular a las y a los jubilados, que entregaron toda su vida en pos de la educación pública. Roberto Garadel, secretario general adjunto de CETERA. Y nos convocamos acá en este día porque estamos al lado de los jubilados y las políticas de ajuste, lamentablemente, del gobierno nacional toman un cariz de crueldad inusitado, como bajarle el salario a las jubiladas y a los jubilados, negarle los remedios. Por eso estamos acá reclamándole al Congreso de la Nación que sean coherentes a los diputados y diputadas que votaron, alcanzando los dos tercios, el proyecto de ley de actualización de los saberes de los jubilados, que hoy rechacen por ese mismo número el veto de Milei. Estamos aquí en Congreso, convocados por nuestra organización CETERA y por nuestra central, la CTA, para expresarnos enfáticamente contra las políticas de ajuste del presidente Milei, contra esta ignominia que es el veto a la ley que promueve una reparación a nuestras jubiladas y jubilados. Mónica Graciano, secretaria gremial de CETERA. Basta de ajuste, basta de represión, basta de persecución a las organizaciones sindicales y a las trabajadoras y trabajadores. Ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno nacional afecta los salarios de todas las trabajadoras y trabajadores de este país. Lilia López, Junta Ejecutiva de CETERA. No recibimos más la coparticipación que corresponde a nuestra caja previsional y corremos el riesgo de que se vean afectados también nuestras jubilaciones de las y los docentes de toda la provincia. Hoy estamos acá en el Congreso para movilizarnos, para bancar a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas, porque quieren y vienen por sus presupuestos, por sus salarios, y no lo vamos a permitir. Monona Gutiérrez, secretaria general de UTE, CETERA Capital. Basta de verse con nuestros jubilados, y más en este día. Hoy es el día del maestro y la maestra. Les mando un fuerte abrazo y acá estamos en la lucha, compañeros y compañeras. Estamos en la calle, pero también estamos conmemorando un año más de la creación de nuestra organización nacional, la CETERA. María Laura Torre, secretaria general adjunta de SUTEBA. Y también en este abrazo a cada uno y a cada una de los maestros y los maestras argentinos. La CETERA de pie diciendo no al veto del presidente Javier Milei. En nuestro día estamos aquí movilizados frente al Congreso para exigirle a los legisladores que acompañen la ley de movilidad jubilatoria, que rechacen el veto del presidente de la Nación. Silvia Almazán, secretaria general adjunta de SUTEBA, prosecretaria de Educación de CETERA. Esta fue una conquista histórica, el derecho a la jubilación, y por eso estamos dando esta pelea. Hoy estamos en la capital junto con los compañeros de organizaciones, de sindicatos, tratando de que el gobierno tenga un poco de sensibilidad con nuestros mayores. Mora Pared, Junta Ejecutiva de CETERA. La zozobra, el malestar, las tarifas que aumentan, los alquileres que aumentan y el supermercado no le dejan tener una jubilación en paz a nuestros mayores. Radiofonía, las líneas de la calle abierta. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Llama todas las mañanas, con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco y los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los docentes universitarios anunciaron un paro de 48 horas para esta semana en reclamo de mejoras salariales y un mayor financiamiento a las universidades en medio del brutal ajuste del gobierno de Javier Milei. Para hablar de este tema y de otros más, estamos con Rodolfo Pastore, economista, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Por qué esta medida de fuerza que reanuda el conjunto de trabajadores universitarios? Lo que tenemos por delante viene desde hace rato, pero que el gobierno actual se ha convertido en parte de la política central de este gobierno, que es el neoliberalismo académico, que estipula que solamente hay que hacer universidad, ciencia y tecnología que tenga que ver con el interés de las grandes corporaciones vinculadas a los mercados, mientras que la defensa de la ciencia, la tecnología y la universidad como un bien público social que tiene que ser garantizado por el Estado es parte de la lucha del pueblo argentino y del movimiento universitario en particular. Lo que estamos viviendo es una caída no solo del presupuesto universitario en general. La gran movilización de abril permitió que se produjera una actualización relativa, pero actualización al fin, de lo que se llama gastos de funcionamiento, que en general en el sistema universitario representa menos del 10% del total de financiamiento, y como sucede en cualquier actividad pública de educación, el presupuesto educativo universitario es fundamentalmente en partidas para salarios de los trabajadores, no docentes y docentes universitarios, y ahí lo que vemos es una reducción impresionante. Solamente en estos meses del gobierno de Milei estamos en una caída superior al 30% del salario real, es decir, una pérdida de la capacidad de compra del 30%. Es realmente una barbaridad y va en una característica general de la caída salarial en general, pero sin duda los más afectados hemos sido los trabajadores de Estado y dentro de los trabajadores de Estado en particular, los trabajadores docentes universitarios que hemos tenido la mayor caída y al mismo tiempo en una situación que desde el 2015 para acá, con obviamente un sostenimiento al menos durante la gestión anterior del gobierno del Frente de Todos, pero veníamos de una caída en picada también ya durante el macrismo y de hecho si los análisis que hay muestran que del macrismo para acá y en particular con este gobierno actual tenemos una caída del 50% del salario real tomando como base agosto del 2015. Esa direccionalidad que deben tener los programas de estudio, las universidades, el financiamiento, debe estar relacionado con lo que se sugiere que debe ser la Argentina hacia los mercados internacionales que estas corporaciones defienden. ¿Podrías dar un pantallazo y cómo repercute en toda la situación, no solo universitaria, sino la situación de nuestro país en el pueblo trabajador? Las políticas universitarias son parte de las políticas en general, en este caso neoliberales, que buscan en primer lugar atacar todo lo que sea al Estado como garante de derechos. Eso se ve desde los discursos que se impulsan, donde todo lo que sea Estado es negativo y todo lo que sea mercado y en particular las grandes corporaciones se lo pone como los héroes de la generación de riqueza. Tuvimos cuatro grandes momentos donde esto se ha repetido. Primero la dictadura militar, que generó una regresión sin duda de la distribución del ingreso y un crecimiento de la valorización financiera con procesos de desindustrialización, de apertura externa, de pérdida de puestos de trabajo registrados. La década de 1990, los cuatro años del macrismo, y esto es como parte de esa onda larga en la historia de políticas de desigualdad, de exclusión. Lo vemos en el caso de los jubilados, la pérdida de su poder adquisitivo y el ataque a aquellas personas que se jubilaron a partir de tener las condiciones de edad y de haber trabajado en gran medida toda su vida, aunque no tuvieran trabajo registrado. Lo vemos también en toda la desestructuración de las políticas del Estado a nivel nacional, particularmente las políticas vinculadas a generación y ampliación de derechos y el sufrimiento que tenemos todos los que trabajamos en el Estado, que estamos pendientes de que se nos pueda desestructurar un área, despedir, y sobre todo una caída del salario real de todos los trabajadores y de la educación en particular. Lo vemos también en las economías regionales, donde las economías regionales están sufriendo una situación muy tremenda a partir de la pérdida de las transferencias públicas nacionales a las provincias, y en particular nuestra universidad está en la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires es una de las provincias más afectadas en ese sentido por las políticas de financiamiento a nivel de las economías regionales y provinciales. Lo vemos en la pérdida de puestos de trabajo, particularmente con la caída en la industria, la caída de la construcción. Lo vemos en el crecimiento de la desigualdad, de la riqueza, una situación general que en América Latina la desigualdad de la riqueza es muy grande. En nuestro país el movimiento obrero organizado y el pueblo a través de sus organizaciones sociales siempre estuvo en plan de lucha buscando que esa regresión y desigualdad de la riqueza no fuera tan grande como en otros países, y esa desigualdad de la riqueza se expresa, por ejemplo, en superganancias que han tenido un grupo de grandes empresas asociadas a sectores que son sectores que no generan fuertemente mano de obra, básicamente monopólicos y concentrados, transnacionalizados. Y también lo vemos en las políticas vinculadas a las reformas tributarias impositivas que se han introducido, donde se volvieron a poner en vigencia un impuesto que no corresponde a los trabajadores, que es el impuesto a las ganancias, y se le niega, por otro lado, un incremento básico a las y los jubilados, mientras que se reducen impuestos a la riqueza, como son los impuestos a los bienes personales, o se hacen desgravaciones impositivas sustanciales con la llamada ley RIGI, o se siguen sosteniendo situaciones de iniquidad tributaria con regímenes especiales que benefician a las grandes empresas, como son las empresas que han surgido en plataformas. Así que ese es el estado general que estamos viviendo, y además este sostén relativamente coyuntural, por ejemplo, del tipo de cambio, que lleva a que la presión que existe por parte de grandes exportadores y demás no se esté dando en este momento, está sostenido a través de formas de valorización financiera que no son sostenibles en el tiempo. Lo único que podemos augurar es que más tarde o más temprano lo que se avecina en nuestro país, lamentablemente, es una crisis nuevamente profunda a nivel económico, financiero, y una nueva situación de gravedad para toda la población, si es que antes no logramos confluir las luchas sociales y la organización colectiva para parar esta crueldad planificada. Hay una transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados. ¿Qué debería hacer un gobierno o la política económica para revertir esto a grandes rasgos? Sin duda los desafíos son muchos, y además obviamente requieren, sobre todo, creo, inteligencia colectiva y organización colectiva. Creo que en ese sentido hay que tomar lo mejor que hemos tenido durante la década que hemos tenido del 2003 al 2015, y aprender también de los errores y las dificultades que hemos tenido, que existieron también en esa década, pero que sobre todo hemos tenido en la última gestión del gobierno nacional popular del 2019 al 2023. Son muchísimas las cuestiones por haber ahí. Pero en primer lugar me parece que hay que reconocer la diversidad del mundo del trabajo y la riqueza del mundo contemporáneo y de la Argentina actual, y eso es una batalla que hay que dar todos los frentes, porque aún en el discurso nacional y popular hemos quizás dado poca importancia a ver, a visibilizar y a valorar que la riqueza en nuestras comunidades la generan las y los trabajadores estatales, públicos, y en ese sentido hay en esta etapa un ataque frontal al Estado como un bien social, pero también la generan las formas de trabajo y de organización económica que no son típicamente de empresas privadas, y también obviamente las pequeñas y medianas empresas. Hay que en primer lugar marcar una agenda, en mi punto de vista, que englobe a todos los actores trabajadores, populares y sociales vinculados a la producción, al trabajo, a la distribución de la riqueza, a la distribución del ingreso, y esto sin duda abarca a las pequeñas y medianas medianas empresas, pero también a las empresas públicas y a las empresas mixtas y al Estado en general, y también, sin duda, a las formas de trabajo de la economía popular, social, solidaria, al reconocimiento del trabajo no remunerado que se realiza para que nuestra sociedad pueda existir. Y recuperar esa impronta fundamental implica un ataque a grandes corporaciones y a los grandes grupos de poder, a estas políticas, y reconocer que eso existe implica también actuar en términos no solo coyunturales sino estructurales, transformaciones de estructura de poder y particularmente de poder económico, y para eso el Estado es fundamental, pero al mismo tiempo la comunidad organizada es fundamental. Una comunidad organizada en lo social, una comunidad organizada en lo político, pero también una comunidad organizada en lo económico. Creo que necesitamos transformaciones más profundas, necesitamos ponerle más límites al poder concentrado, necesitamos generar más capacidad organizativa en los territorios, y eso es desde la política, pero no solo desde la política. Necesitamos también transformar las posiciones y las construcciones políticas que vayan en torno a propender a una mayor organización social, a generar confluencias organizativas a partir de estrategias claras y un programa claro de enfrentamiento a ese poder concentrado nacional y transnacional, y también de reconocer las realidades que tenemos. Tenemos que hablarles también a nuestras jóvenes y nuestros jóvenes que vienen insertándose en el mercado laboral, cuando se insertan en forma precaria, en forma de trabajo por cuenta propia, en forma de trabajo por emprendimientos que no son asalariados, porque si solamente le hablamos a los trabajadores asalariados, vamos a tener un límite. Es necesario seguir defendiendo los derechos de los trabajadores asalariados y la conformación organizativa del movimiento de los trabajadores organizados, tanto estatales como privados. Y al mismo tiempo hay que seguir impulsando que haya más trabajo registrado asalariado. Pero también tenemos que reconocer que hay un mundo laboral que es mucho más heterogéneo que hace 40 años atrás, que ese mundo laboral heterogéneo reconoce muchas formas organizativas y que muchas personas se insertan en ese mundo laboral fundamentalmente a través de trabajo precarizado de distintas maneras. Lo que ha crecido, por ejemplo, en los puestos de trabajo, particularmente desde el año 2020-2021 para acá, cuando uno ve las estadísticas de más largo plazo, lo que crece es ese trabajo precarizado y al mismo tiempo, en términos registrados, el monotributo y los trabajos asalariados registrados privados, que sería deseable que crezca. Entonces, necesitamos plantear también políticas económicas y no solamente políticas sociales para todo ese mundo del trabajo. Necesitamos también construir otra educación para esas realidades nuevas, una educación que esté comprometida con los trabajadores y con los territorios, y creo que para eso es fundamental la organización colectiva, particularmente la organización sindical, y también generar instrumentos de análisis, pero sobre todo de acercar esos análisis a la población, porque hay al mismo tiempo una batalla que es muy grande con una corporación global a nivel de medios, no solamente de comunicación, sino de lo que pasa hoy con las redes, que sin duda los desafíos son múltiples, pero el único camino posible es el camino del pueblo organizado y de políticas nacionales, populares, democráticas, como hemos tenido en nuestro país, y que estoy convencido que vamos a luchar para que así sea. Rodolfo Pastore, economista, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes. Te mando un abrazo. Saludos a todas las compañeras y compañeros y, bueno, a seguir luchando por la educación pública y por la organización de los trabajadores en general y particularmente los trabajadores de la educación y, en nuestro caso, de los trabajadores universitarios que estamos en estos días de lucha y de búsqueda de frenar un poco este atropello. Palabras maestras. Palabras maestras. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos en la lucha por su redención. Palabras maestras. No es la resignación en la que nos afirmamos, sino en la rebeldía frente a las injusticias. Paulo Freire. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Para preservar la memoria, para contar sobre la historia de las y los trabajadores, de sus organizaciones. Venciendo al tiempo. Hoy, Fundación de Cetera, por Teresa Manera de Federico. Fue un proceso dentro de una lucha general de todo el pueblo, dentro de un proceso de liberación nacional. Y dentro de ese proceso, los sectores medios cobraron cada vez más conciencia de su situación y también se incorporaron a las luchas populares. Y en ese planteo es que los sectores docentes buscan sindicalizarse. Hay un gran crecimiento de los sindicatos docentes en el periodo que va del 68, 69, 70, todo ese periodo es un periodo de conformación de grandes luchas. Muchos sindicatos fueron creados en la década del 70, es decir, hay un momento de efervescencia. Tal es así esta realidad que como nunca en un congreso de unidad se le da tanta importancia a los principios. Si uno ve el congreso de Huerta Grande, se llamaron exactamente jornadas preparatorias de Huerta Grande, todo el debate más intenso se da en torno a la declaración de principios, que generalmente son fórmulas generales que se adoptan. Acá no eran fórmulas generales, eran principios muy claros que se debatían y se discutían. Principios que si los señalamos hoy nos parecen que tienen que ser asumidos por el conjunto de la docencia y forman parte de nuestro acervo. Pero que en ese momento recién empezaban, todavía se vivía con la idea del docente apóstol, del maestro apóstol. Asumirse como trabajadores de la educación era toda una tarea. No es así que es importante el tema de los principios, que cuando uno mira los debates en el Congreso se da cuenta que la mayor parte del tiempo son respecto a estos puntos y cada palabra es objeto de discusión. Los que se aprobaron en las jornadas preparatorias de Huerta Grande fueron discutidos otra vez con las bases en los sindicatos y recién se hizo la aprobación definitiva de estos principios en el Congreso Constitutivo que se hizo el mes siguiente en Buenos Aires. En esto de los principios hay algo que es fundamental: decir que la educación es un derecho de todo el pueblo y es una función imprescriptible, indelegable e inalienable del Estado, que la educación debe ser común, única, etcétera. Pero debe dar una real oportunidad para todos, una real oportunidad de igualdad. Pero aquí viene lo importante. No dice solamente esta fórmula, está diciendo el cómo. Y en el cómo hay toda una definición política, porque cuando dice el cómo, dice lo que solo puede tener plena vigencia eliminándose las trabas sociales, económicas y culturales que lo impiden. Decir esto en el 71, en el 72, en el 73... y seguirlo sosteniendo después es muy fuerte si no es asumido por el conjunto de la docencia. Por otra parte, se plantea que el docente debe participar efectivamente en el gobierno, planeamiento y política de la educación. ¿A través de qué? De la organización gremial. O sea, no son fórmulas. Había verdaderamente muchos dirigentes sindicales que estaban comprometidos, que eran verdaderos militantes. Teresa Manera de Federico, por lo que nosotros sabemos, en ese congreso de Huerta Grande participaron figuras emblemáticas de la docencia y del sindicalismo argentino. El nombre de Marina Vilte, yo la recuerdo todavía ahora a Marina, verla cómo discutía y cómo intervenía y con qué fuerza sostenía y defendía los principios nacionales. Me acuerdo también del Chacho Arancibia, que era el ejemplo del profesor que no iba a decir una palabra más que la otra, pero realmente la firmeza con que defendía la unidad y por sobre todas las cosas lo recuerdo profundamente a Eduardo Requena, que era compañero de mi sindicato, del CEPAC, del Sindicato de Educadores Privados y Particulares de Córdoba. Eduardo Requena realmente fue no solo un dirigente sindical, sino un formador de dirigentes. Pero realmente la paciencia que tenía de estar tras nosotros explicándonos, haciéndonos saber cuáles eran las propuestas. Recuerdo todo lo que él explicó, la idea de por qué teníamos que definirnos como trabajadores de la educación. En el Congreso de Huerta Grande recuerdo las intervenciones de Eduardo y permanentemente siguió todo el Congreso en todos estos temas de principios, jugó un papel decisivo. Junto a eso lo recuerdo al Eduardo de todas sus otras cosas. Recuerdo cuando yo tuve mi marido preso, todos los domingos, que es el día que uno siente con mayor fuerza la soledad, Eduardo venía con su compañera a mi casa a visitarme para que no estuviera sola con mis hijos. Son todas cuestiones, y a Eduardo lo conocí en el sindicato. Éramos compañeros de la actividad sindical, pero éramos amigos, éramos compañeros de una militancia. Y como esto lo puedo decir de tantos otros, me suenan los nombres de otros compañeros. Por ejemplo, Cacho Carranza, que en ese momento era muy jovencito, era uno de los nuevos que estaba dentro de la actividad. Para preservar la memoria, para contar sobre la historia de las y los trabajadores, de sus organizaciones. Venciendo al tiempo. Hoy, Fundación de Cetera, por esa manera de Federico. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. El programa de Cetera. Una jornada nacional de lucha que empezó el día miércoles, hoy jueves estamos en la Plaza de los Dos Congresos y vamos a hablar con la compañera de CONADU, Yamile Sokolovsky, perteneciente a la CTA, la Mesa Nacional de los Trabajadores. Contanos cómo viene la marcha, la convocatoria. Como ves, la plaza se va llenando de compañeros y compañeras para, bueno, hoy con esta presencia en el Congreso, exigir que el Senado concluya la alta sanción de la ley de financiamiento universitario y también para adelantarnos y decirle al presidente Milei que si se le ocurre vetar esta ley vamos a volver a salir a la calle y como lo demostramos el 23 de abril vamos a poner a la vista no solo las universitarias y los universitarios, sino el conjunto de nuestro pueblo entiende que la pelea por la universidad es parte de la pelea por nuestra democracia y nuestra soberanía. Hablando con un especialista en economía y también docente universitario, nos decía que el salario de los trabajadores de las universidades bajó un 30% y el presupuesto más o menos igual. ¿Cómo hacen para arreglarse el funcionamiento en las universidades? Bueno, lo que está ocurriendo en las universidades claramente, y es lo que venimos denunciando, es que este funcionamiento se ha ido precarizando, no solamente porque, bueno, por la reducción de la disponibilidad de recursos para el funcionamiento, sino sobre todo por el deterioro salarial de estos trabajadores y trabajadoras que, como bien decía, llega en términos reales a un 30% en el promedio, pero en aquellos docentes que se encuentran en las escalas más bajas, que son quienes cobraban o cobran la garantía salarial, esa pérdida es del 50% en términos reales. Y tenemos además a nuestros estudiantes viviendo en condiciones cada vez más dificultosas, con problemas para alimentarse, para trasladarse, para alquilar una casa. Bueno, todo eso también impacta en el funcionamiento de las universidades, de universidades como las nuestras, que son universidades masivas, populares, ¿no? Donde la integración de la universidad no es la de un sector elitizado de la sociedad, sino precisamente el sector que está siendo más golpeado por las políticas de este gobierno. Entonces, el funcionamiento de las universidades se sostiene por la voluntad, el empeño, el compromiso, el trabajo de todas las personas que les llegamos, pero es necesario no normalizar esa situación. Esa situación tiene que ser denunciada y tiene que ser respuesta. Sammy de Sokolovsky y de CONADU, perteneciente a la Mesa Nacional de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras, muchísimas gracias. Gracias. Canto Maestro. El programa de CETERA. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. El tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá, duende, ojalá, duende Garnica. Iba fue sin yo, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. No soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. La salvaje represión sufrida por la niña de 10 años junto a su madre y además otro pibe que pasaba por ahí para ir a su casa. Una jornada violenta, otra vez las fuerzas de seguridad al mando de Patricia Bullrich, quien siempre descarga su responsabilidad hacia los manifestantes, pero las imágenes son contundentes. Se supone que el jefe de la Policía Federal será reemplazado. Una vergüenza para nuestra democracia. No es la primera vez que la ministra de Seguridad comete atropellos y miente descaradamente. Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie, cuidando pichones blancos. Maturarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto.

gracias a esta política económica que implementa el gobierno de la Libertad Avanza. Canto Maestro, el programa de Cetera. En septiembre de 1973 nacía la Cetera, un nuevo aniversario de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, con dirigentes históricos que han forjado la organización que hoy somos. Alfredo Bravo. Es el gobierno el que tiene que hacer funcionar su mecanismo para detectar todas estas cosas. Isauro Arancibia. Eduardo Requena. Hemos dado pasos muy concretos para poder contar con una organización gremial que realmente permita ser elemento de lucha para conseguir las conquistas a que la docencia tiene derecho y alcanzar los logros para una educación popular en la medida que el pueblo lo necesita. Marina Vilte. Sánchez. Muchos de nosotros bregamos desde hace años por una educación pública integral y dinámica que de una vez y para siempre se alce como bandera de progreso e inclusión. ¿Y qué es la educación y el conocimiento sin un precioso instrumento para alcanzar la realización personal de cada ser humano en nuestra tierra? No olvidar nuestra historia, nuestras luchas y sufrimientos. Estela Maldonado. La Cetera tiene una larga trayectoria en la que ha quedado sobradamente demostrado que hace propuestas integrales de políticas educativas, que por supuesto reclama salarios. No es posible tampoco hablar de una educación de calidad con docentes que tengan que trabajar en dos o más puestos de trabajo. Por eso es que vamos a seguir reivindicando la necesidad de mejorar los salarios, pero permanentemente hemos llevado a la paritaria otros temas como la formación permanente en servicio, la necesidad de desarrollar procesos de evaluación participativa, la necesidad de trabajar en el tema prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, es decir, una gran cantidad de temas que no son salariales. Por otra parte, hay que recordar, o si se olvidó, que ha sido la Cetera la que instaló en la agenda pública la necesidad de contar con una ley de financiamiento educativo que reparara el inmenso daño que se hizo a la educación con el traspaso de las escuelas a las provincias sin presupuesto, y la necesidad de contar con una nueva ley de educación que derogara a la nefasta ley federal. Han hecho de esta organización la organización más importante de trabajadores de la educación de la Argentina. 11 de septiembre de 1973 y su primer comunicado fue en repudio al golpe de Estado de Salvador Allende. Así que un abrazo, un saludo a todas las maestras y maestros de Argentina y también un nuevo aniversario de la Cetera para seguir comprometidos, para seguir construyendo una educación nacional para el pueblo. Esto fue Canto Maestro, emisión 875. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Es un amor de primavera. Thank you.